Bueno, yo esquilé muchos años, 14 años de corrido. Y para nuevo aguantaba, ¿no? Porque alcanzaba 100 y algo por día. El tiempo de la oveja mañada. Ahora te alijáis. Hasta alijáis, ahora suelta la oveja. Pero no, no es para nosotros, porque acá, esto acá. La posición de talijáis no es para nosotros, para gente nueva. Y la gente nueva no quiere aprender tampoco. Es muy difícil la esquila. ¿Y recuerda cómo empezó a cobrar la esquila y cuánto fue subiendo? ¡Man! Aquellos años eran una miseria. No sé quién, no me acuerdo, pero nunca me dio para apuntar eso que cuando nos pagaba. Yo sé que en crucero, ya en el año 76, fuimos para el Brasil, un señor que vivía acá, era vecino de aquí. Hoy no existe más tampoco. Tenía una máquina de esquila que trabajaba en las llanas. Entonces, Aguilera, de apellido. Y habló con nosotros para ir para esquilar ya. Cuando empezamos, ya era 60 crucero, tiempo del crucero, ahora es real, el crucero. 60 crucero y 100 de oveja. Ah, era la mishiruka. Había que echarle tijera para ganar un lote de peso. Pa. Me faltaba 2 o 3 meses allá para volver para acá. 15, 16, 17 mil ovejas. Se esquilaba ya. Ah, la baronesa, Sarmiento. Allá el otro Sarmiento, Nelson Sarmiento, que hoy no existe más. Rosal, la canelera de Carlos Antúnez, que tiene estancia, está ahí la estancia dentro también. Y él no existe más, pero están los sucesores. Y está enlayado ahí, San Antonio. Y es un hijo de él que está ahí. Yo. Y está la otra señora allí de la armonía. Y era Sarmiento también, pero en sus años todos estaban juntos ahí. Ahora se apartaron. Cada cual hizo la parte de ellos. Sarmiento tenía 30 y pico. Y ahí la baronesa había unas 50 y algo. Porque ellos tenían campo ahí. ¡Bah! Entonces pasaba meses esquilando ahí. ¿Pero cuánto campo tenía esa gente? Y 30 o 40 mil cuadras, mijo. Era campo. Y la querencia acá también esquilamos. Empezamos por ahí, cuando yo aprendí a esquilar, cuando tenía 14 años. Y vine para ahí y empecé a esquilar porque mis hermanos esquilaban. Y yo digo, bueno, quiero aprender a esquilar porque es lo que pasa. Es una chinga rápida. Y la plata cae más rápido. Bueno. Empecé, claro. Salido no, no sabe, no, no sale sabiendo, pero aprende. Y fui, salí y aprendí. Aprendí. Ahí había 40 y algo de mil ahí. Se esquilaba, solo un capón se esquilaba 20 y algo. Capón, capón. El tamaño así más o menos. En esos años, los romes, cruzados. ¡Ah! Yo no podía con capón para darle vuelta así. Era muy burillo. Pero esquilaba. Yo como una máquina de 14 tijeras. En aquellos años, yo, por cuenta de la estancia era esa. El cuadro de comparsa era. Era de la máquina de la que trabajaba por la estancia. Y venía un señor de Riviera para atender la máquina. Y hacía el mecánico, todo. Hacía todo. Pero todo por la cuenta de estancia. Los capataces era Acevedo Alves, que era de Tacuarembó. Mayordomo, el capataz era Zenón Silva. En esos años. Pero es fácil. Y la gente que tenía un poco menos de campo, ¿cuánto tenía? Y ya llegó el campo, ¿no? Porque me ponía una oveja por cuadra. ¿Sí? 100, 200 cuadras, ya cambiaban. Había gente así Sí, que. ya. Acá mismo en la zona había mucha gente. Los crié varias veces acá, cuando dejé allá a máquina, seguía a tijera. Tuvo tiempo sin nada a tijera. Pero no me gusta tijera, muy bien morado. Cansa más. Acá los crié muchas veces. Ahora sí, dejé de en todo.